Hola mundo. Hola pezqueñines y pezqueñinas, merlucillos y merlucillas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3928 y aquí seguimos tan panchos y tan frescos, dignificando la música, como siempre, y compartiendo contigo bonitas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y además el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con un cuarteto, dos chicos y dos chicas que se hacen llamar French Girls. Tienen un nuevo disco preparadito y ya han compartido esta canción, Summertime, French Girls. Dos chicos y dos chicas haciendo esto que acabas de escuchar. Power pop con toquecillos ramonianos buenísimos. El disco sale el próximo 25 de junio a través de Rumba Records. Se va a llamar igual que la banda, French Girls, una banda en la que está Jean-Jacques Clouseau tocando la guitarra y haciendo voces, Michael Oi tocando también guitarra y haciendo voces, Chip Barrett en el bajo y las voces, y Chifton Ballon en las baterías y las voces, porque todos hacen magníficas voces de esta banda de Phoenix, de Arizona, que se llama French Girls y con la que hemos empezado hoy nuestra edición 3928 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. es. Y no abandonamos el sello Rumba Records porque también es novedad este single digital con una única canción. Me imagino que será un avance, un para ponernos las orejas tiesas con este señor de Adam Brown, que viene desde Canadá y que tiene este cancionón tremebundo, Grab, de Adam Brown. Adam Brown, un músico, Adam Brown, aunque tiene su banda de acompañamiento y que le respalda, ya había sonado anteriormente aquí en Plástico Elástico con un disco autoeditado que publicó ahora como 2 años, más o menos, y que estaba francamente bien. Bueno, pues ahora ha fichado por Rumba Records y me imagino que estará preparando algo y que pronto será noticia y pronto saldrá un disco o un EP como mínimo o un mini LP de Adam Brown aquí a través de Rumba Records y que suena en Plástico Elástico con esta canción Grab. PlásticoElástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas y maravillosas como son Happy FM, con un montón de radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, sitios estupendos, emisoras estupendas como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en sitios maravillosos y en emisoras geniales, como por ejemplo en San Adrián, en Navarra, sonamos a través de Rebote FM. En Sordechera, en Valencia, sonamos a través de Radio Vacío. Y en Caravaca de la Cruz, en Murcia, sonamos a través de Radio Caravaca. En todas ellas hay una programación buenísima y es un orgullo poder estar compartiendo esa sintonía con todas estas emisoras. Sigamos con lo nuevo, el nuevo single de una banda catalana que se llaman Pungent. Oímos hace poco una canción de este grupete y este cuarteto de Barcelona, pues bueno, pues nos prepara una nueva canción. Esta, On Fire, que está realmente on fire, como dice el título. Ellos se llaman pungent. Ahí estaba este grupo que se llama Pungent, que viene desde Cataluña y que tiene preparadito un álbum, su primer álbum de estudio, que se titula, se va a titular Against Stupidity y que saldrá a finales de este verano o ya a principios de otoño. La banda tiene potencia, suena bien. Suena, recuerda a bandas como Fontaine's DC o Franz Ferdinand. Y bueno, el disco que tiene estas dos canciones que han sonado aquí, esta que de hoy, On Fire, y otra que sonó hace unos días, y otros seis temas más. Próximamente estaremos muy atentos a lo que vayan haciendo esta gente. Pungent, que suenan en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que viene a continuación es una veterana banda de Washington, de Olympia, que se llaman Sleater-Kinney y que tienen también un disco preparado. Ellos los van a sacar, o ellas, porque son dos chicas las que quedan ahí como líderes o lideresas, sacarán un disco el próximo 11 de junio a través de Mom and Pop Records. Y el disco se va a titular Path of Wellness. y la canción que nos han adelantado es esta también buenísima canción, Worry With You, Slater Kinney. Ahí estaba esta veteranísima banda de Olympia, Washington, una de las bandas pioneras del movimiento Riot Girl, que fue una cosa bastante importante allá por los años 90, mediados los 90, en Estados Unidos, y tenían tres chicas liderando la banda. Bueno, pues ahora se han quedado dos: Corinne Tucker, que es la cantante y guitarrista, y Carrie Brownstein, que es la otra guitarrista y también voces. Se ha ido la tercera miembro, Janet Weiss, o se fue, que era cantante y batería, que se fue en el 2019, y bueno, pues les ha dejado solas y siguen haciendo canciones buenísimas como este Worry With You que acabamos de escuchar y que estará incluida dentro de ese álbum Path of Wellness que sale el 11 de junio y que ya está sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora nos vamos hasta el Reino Unido para escuchar a otra banda que también tiene nuevo disco preparadito. Todavía no se sabe cuándo saldrá, no hay fecha anunciada, pero siguen teniendo la misma alegría, la misma contagiosa vitalidad y el mismo rollo festivalero que siempre han tenido. Ellos son The Vaccines y la canción Headphones Baby. I wanna live inside your headphones, baby. I wanna live inside a world wherever you are. I wanna live inside your headphones, baby. Headphones, baby. Headphones, baby. Headphones, baby. We're melancholic and hyperbolic, assimilated but not related. The morning hit me like a violent crime would. I cried for help and all my time just stood there. I want attention on one dimension. Just do the moonwalk, right out of small talk. I can't apologize with no thesaurus. Why go for beers when those people bore us? I wanna live inside your headphones, baby. Fatalistic and so artistic, Americana, love by nirvana. I fought for glory, but my friends restrained me. It's not my fault, it's what my parents made me. I wanna live inside your headphones, baby. If you're live on Reddit, until your father's back in carbon credit. Headphone Baby, la chica de los cascos, de los audífonos. The Vaccines, una veterana banda, llevan desde el 2010 más o menos funcionando. Es una banda del oeste de Londres, un quinteto muy festivalero que ha hecho grandísimas canciones, grandísimos discos, y que aquí les tienes con esta nueva canción para decir que están vivos y que siguen bien y que pronto habrá un álbum suyo, The Vaccines, con esta canción que podría sonar perfectamente en un festival y poner a todo el mundo de pie. Otra cosa es que haya festivales, que vaya usted a saber, y con todo el espacio que hay van a ser más fríos que una mona, pero bueno, todo se andará. Vaccines, Headphones Baby, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales maravillosas como por ejemplo hipopfm.com, emisora digital musical dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, emisora digital musical dedicada a la música rock. También estamos en una web, blog, página, en fin, vaya usted a saber qué, que tienen música y que hablaron de música y que se llama El Rock es mi rollo. Ahí está Plástico Elástico. También estamos en radiopra.nava, una emisora local, asturiana, estupenda, que está en Nava, un pueblo bonito, donde los haya, y que se llama radiopra.nava. También estamos en una emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla, pasiondeportivaradio.com. Finalmente estamos en una emisora digital que se llama Radio El Séptimo Cuervo, que está dedicada a los coches clásicos y a los motores que rugen todavía. Y finalmente, rematando, fuera de nuestras fronteras, estamos en Portugal, lo cual nos hace mucha ilusión estar en sonar en Lisboa a través de Radio Pulsar, estupenda emisora que suena, que sonamos plástico elástico allí los domingos a las 12 de la noche, ya cuando empieza la semana. Justamente damos la salida a la semana en Radio Pulsar. En todas ellas suena en muy buena compañía, con muy buenos programas, plástico elástico. Y sigamos con la música de un grupo americano de Maryland que se llaman Go Dog Go. Acaban de sacar un single con esta canción, Party Parade. Es una gozada de canción, Party Parade. Muy buena canción de esta banda de Maryland que se llaman Go, Dog, Go. Vamos, perro, vamos. Y que vienen desde Baltimore, Maryland, y que hacen una mezcla de garaje rock bastante interesante. Son músicos famosos dentro de la escena de bar, la escena punk de allá, de Baltimore, y han estado en distintos grupos y bueno, pues ahora han montado esta formación Go Dog Go, que suena aquí en Plástico Elástico con esta buena canción Party Parade. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos con un músico sensacional, un músico que se llama Rodríguez Esposur, un músico que viene desde Valencia y que ha sacado un disco formidable a través de Love Monk, la discográfica Love Monk. El álbum se titula Exit Times, ya habíamos oído un par de avances del mismo, y bueno, pues aquí tienes ya el disco. Ha salido hoy a la venta y es un discazo. Esta canción está incluida. Bridges and Roads, puentes y carreteras. Ramírez Exposure. Yes. brutal esta canción de Ramírez Esposure, de Víctor Ramírez, que es el nombre que se esconde tras esta banda. Bridges, puentes y carreteras que no conducen a ninguna parte, canta en esta canción. Una canción incluida en un maravilloso disco titulado Exit Times, en el que, bueno, pues lo ha masterizado Ed Brooks, un tío que ha trabajado con gente como los Ren, como Fleet Foxes, Death Cab for Cutie, en fin, un montón de gente, y que tiene pues producción adicional de gente como Ken Stringfellow. Es un músico de pop maravilloso, Ramírez Esposure. Bueno, pues ahí estaba con este Exit Times. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y seguimos con un músico holandés que también nos encanta lo que ha hecho, nos ha encantado siempre, desde estaba en su banda que se llamaba Mist, luego ha estado en solitario, ha hecho discos en holandés, en inglés, alguno también en español, porque ha sido el turista occidental durante una época que vivía en Valencia, y su último trabajo se publicó también hace unos días, se titula Looking for a Place to Stay, y lo ha publicado Skipping Records y lo va a distribuir en España el Gran Sol, y tiene canciones buenísimas como por ejemplo The Best of Your Days. Él es Rick Treffers. I sing you a four-leaf clover, a straw of love to keep you hanging on. 'Cause it ain't over yet, I think it's just begun. All those years of tears and mourning will have taken their toll. I'll sing you a brand new morning, 'cause nothing is eternal after all. No, it ain't over yet, so recover from the fall. Song to ease the pain, throw off these chains and breathe normally again. Out of the mist, out of the haze, into the open fields of grace, you find a place to spend the rest of your day. This may be my final warning, I'll have to go now soon. I hope you will be safe from harm and stay away. Sensacional, como siempre, el señor Rick Treffers, este holandés que vivió durante una larga temporada aquí en nuestro país, en Valencia, y que es un musicazo como la copa de un pino. Su nuevo disco, Looking for a Place to Stay, es el disco en inglés, porque también tiene otro preparado en holandés que sacará próximamente. El disco incluye esta canción, The Best of Your Days, lo mejor de tus días. Rick Treffer suena en plásticoelástico.es. Sigamos con un poquito cerca, pero un poco más arriba, está Dinamarca, y allí en Dinamarca hay una banda que se llama Copper Clones, que nos gusta muchísimo, que ha sacado un disco sensacional, Abdicate the Throne, y se abre con esta canción, Pineapple Songs. Con este temazo, Pineapple Song, se abre el nuevo disco de la banda de Odense, de Dinamarca, Copper Clowns. El nuevo disco se titula Decade the Throne. Ha sonado aquí ya un montón de canciones. Pues si esta, si no recuerdo mal, esta debe ser como 2, 4, 6, la séptima que suena de un disco que tiene 12, 13 canciones. No está nada mal. Y sonarán las otras porque son buenísimas también. Copper Clowns, qué grupazo. Sí, señor. Por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y sigamos con una banda que viene desde el Reino Unido, una banda en la que su líder se marchó, Craig Burrell, se marchó a Londres a los 16 años. Él viene desde un pueblecillo inglés que no sé exactamente cómo se llama ni siquiera, y que ha estado viviendo allí y haciendo música y buscándose la vida. Y bueno, él se esconde tras el nombre de Birrell or Biscuit. No es que sea un nombre muy pegadizo, muy sencillo, pero bueno, es el que ha elegido. Birrell or Biscuit. Acaba de sacar un single a través de Wanga Records que se titula UFO, OVNI, Space Disco. Es una canción que tiene un toque glam que nos encanta. Birrell or Biscuit. Ahí estaba Craig Birrell, que se hace llamar artísticamente Birrell or Biscuit, y que acaba de sacar este single UFO Space Disco, AFO, y que él estaba en una banda tocando el bajo y la guitarra eléctrica en una banda, primero tocaba la guitarra en una banda psicodélica pop y tal, se llamaban The Valkyries, y luego ha pasado a una banda en la que toca el bajo que se llaman Scarletinas, que ha sonado aquí y en Plástico Elástico. Y bueno, pues ahora pues está con este proyecto Birrell or Biscuit y está sacando el primer single, es este UFO Space Disco, que tiene ese puntito glam muy apetecible, y por eso más que nada suena aquí, porque creo que merece la pena escucharle aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos a ir a Cataluña otra vez, porque de allí viene un músico que se llama El Lega, que durante la pandemia no podía estar quieto. ¿Qué se le va a hacer? Tenía que estar encerrado, pero no tenía que estar quieto. Y él se juntó, empezó a hacer canciones y se las pasó a Matt Oliveira, y juntos empezaron a componer, a hacer canciones, que versiones que de Hawái, música hawaiana, de rock and roll clásico, de honky tonk, en fin, de cosas de estas así. Y revisando, pues han terminado haciendo un montón de canciones que luego se ha añadido un bajo y tal. Y han hecho esta formación que se llama Fit the Ducks. con este sobrenombre han sacado un disco que se titula Hawaiian Country and Rock and Roll, en donde hay canciones estupendas como esta, Sea of Heartbreak. Ellos son Feed the Ducks. The lights in a harbor don't shine for me. I'm like a lost ship adrift on the sea. The sea of a heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress. So divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on the sea of tears, sea of a heartbreak, sea of a heartbreak, heartbreak. Oh, how did I lose you? Oh, where did I fail? Why did you leave me? Always just say, in a sea of a heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress, so divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on a sea of tears, sea of a heartbreak, sea of a heartbreak. Who would I give to sail back the shore, back to your arms once more? Come to my rescue, oh come here to me. Take me and sea of a heartbreak, lost love and loneliness, memories of your goddess, so divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on the sea of tears, sea of a heartbreak, sea of a heartbreak, oh, sea of a heartbreak, sea of a heartbreak, oh, sea of a heartbreak. Un clásico de estos sonidos del rock and roll de los años 50 y similares, compuesta por Paul Hampton y Hal David. Sea of Heartbreak, el mar de corazones rotos. Ellos son Feed the Ducks, o lo que es lo mismo, el Lega, que es el cantante y guitarrista y steel guitar y coros y todo lo que haga falta, y Matt Olivera, que es el guitarrista electroacústica y también voces. Ya digo que durante la pandemia les dio por hacer esto. Y mira que tú, qué bien, a otros les daba por hacer pan como una piedra y ellos hacían canciones estupendas, canciones revisitando sus clásicos. Y ya que estamos con la música country, pues qué menos que avisar y anunciar que el señor Rodney Cromwell, este veteranísimo músico que tiene 70 años ya, tiene preparadito un disco, un álbum que sacará a través de su propio sello, RC One Records, el próximo 23 de julio. El disco se va a titular Triage y nos ha adelantado una canción buenísima, Something Has to Change. Él es Rodney Cromwell. Been there. understand. It's greed, it's not money, through which evil works. The haves and the have-nots, just one of the perks. My life has a purpose, faith has a voice. We can't live in fear like this, and in trembling ago. Way out in the cosmos, past its never-ending swirl, there's a power much greater than those that would darken the world. Sonido que recuerda a los buenos momentos de Dylan o incluso a los buenos momentos de Tom Petty, Rodney Crowell con su nuevo disco Something Has to Change, que es la canción que hemos escuchado adelanto de ese álbum que saldrá el 23 de julio y que se va a titular Triage. Y nos vamos a ir con otra banda veterana, también estupenda, como son Los Lobos, la banda de Los Ángeles, esta banda chicana que tiene también nuevo disco, saldrá el 30 de julio, se va a titular Native Sons y la canción que nos adelanta el sello New West Records es este Sail on Sailor. Sed buenos, disfrutad de la vida y la música. Hasta aquí este programa 3928 de Plástico Elástico. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Like a crust of bread, but oh, do I wish. tell them stumble, never crumble. Try to tumble, life's a rumble. Feel the stinging I've been given, never ending, unrelenting. Heartbreak searing, always fearing, never caring, persevering. Sail on, sail on, sail on. Never feeding all my feelings. Damn the thunder, must I blunder? There's no one.